La Glorieta, con Rosmar y Alonso. En diciembre del pasado año, el Consejo aprobó la nueva Ley de Protección y Promoción del Palmeral. Esta misma semana, la Asociación Bolén Palmeral hizo balance de este casi primer año y lo ha calificado de decepcionante, porque a la vista están los resultados desde la entrada en vigor de la nueva normativa. Aún no se ha constituido el órgano de gestión, no se ha presentado el plan de usos y gestión de los huertos y el estado de algunas zonas del Palmeral pues es lamentable. Muy buenos días, Susi Gómez, presidenta de esta asociación. Hola, buenos días, Romery, ¿qué tal? A grosso modo, ¿lo que hay detrás de la palabra decepcionante es eso? Sí, sí, es decepcionante. Y más que eso, lo triste es que es más una constatación, que estoy pensando, más que una decepción, porque es que casi que nos lo esperábamos. Que después de que se consiguiera tener esta ley, que tanto ha costado, tantos años, tanto esfuerzo, tantas vueltas que le han dado, un año, a casi un año de su aprobación en Les Corts Valencianes, todavía no se haya puesto en marcha. Entonces, ya nos lo teníamos, pero bueno, siempre te queda una esperanza, ¿no? Claro, el hecho de que se haya publicado, el hecho de que no se haya puesto en marcha es porque todavía no se ha reunido ese órgano de gestión, que es el encargado de hacerlo. Claro, la ley establece muchas cosas novedosas, entre ellas la adecuación al compromiso que se contrajo con la UNESCO por la Declaración de Patrimonio, a la modernización de la antigua ley del 86, que había quedado anticuada, y entre las cosas importantísimas que dice esta nueva ley de protección del palmeral, pues es como tú nombrabas, es el establecimiento del plan director, porque tenemos un palmeral, pero no existe ningún plan que lo gestione o que lo regule. Y sobre todo el establecimiento de un nuevo patronato, que es el órgano gestor del palmeral, de un nuevo patronato que debería haberse empezado a poner en marcha a los 3 meses de aprobada la ley. Sí. Y todavía no sabemos nada de este nuevo patronato. Vale. Es culpa, bueno, si hay que echar culpas o ver quiénes son los responsables, pues es una responsabilidad de la consellería, pero también del ayuntamiento, que debe estar pendiente de que esto se haga ya. ¿Y esto qué os indica? ¿Que las administraciones no ya han perdido su eficacia, no tienen poder, o que hay intereses para todavía seguir dilatando, demorando la entrada en vigor de esta nueva norma? Pues ambas cosas. Por un lado, no entendemos por qué esto se ha, digamos, paralizado o no se lleva a cabo. No lo conseguimos entender cuáles son las razones o quién está impidiendo y por qué que no se cree este nuevo patronato. Ya sabes que en el nuevo patronato la novedad es que entrarían hasta 7 representantes de distintas asociaciones cívicas que tienen relación con el palmeral. Quizás esto no interesa, porque hasta ahora el palmeral, digamos, es como, entre comillas, propiedad privada, por lo menos la parte que le corresponde de los huertos, que son de propiedad municipal, del Ayuntamiento de Elche, ¿no? Digamos. Entonces, quizás no interese que entre ahí nueva gente, una nueva fuerza que quiera hacer cambios, no lo sabemos, ¿no? Sospechamos que algo debe haber, porque también es verdad que, a ver, hace un año estuvimos en Valencia, en Les Corts, para asistir al acto de votación de esta nueva ley del palmeral, y allí nos comentaron los políticos, los diputados, que se habían quedado como muy asombrados de ver el interés que había generado el proceso de elaboración de esta ley. Porque, si recuerdas, unos meses antes habíamos asistido a numerosas asociaciones para aportar nuestros comentarios, nuestras rectificaciones a la letra de la ley que se estaba discutiendo. Y eso no suele ser común en Les Corts. La gente no suele ir allí a aportar nada, ¿no? Entonces ya les asombró. Entonces, yo creo que la visión que tienen del Palmeral de Elche, aparte de ser un gran desconocido, incluso para los elchitanos, no te hablo solo desde Valencia o desde el resto de España, hay un entendimiento muy, muy no extraño, porque es lo que quizás hemos querido que se vea, con una identificación del Palmeral como si fuera un jardín, como si fuera el parque municipal, o si fuera... La gente lo identifica con eso, ¿no? No están... creo que no conocen en realidad los valores reales de este palmeral, que no son otros que una, como una reliquia histórica de un pasado que tuvo nuestra ciudad muy importante y que hemos llegado a poder conservar hasta hoy durante a lo largo de los años. Y en estos momentos, Susi, ¿cómo está de conservado el palmeral? A la espera de la entrada en vigor de esa nueva normativa con la presentación del plan director, ¿qué habéis comprobado desde la asociación? ¿Qué huertos son los que han perdido esos valores? Lo que hemos conseguido es que lo triste es que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada desde que la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. No hemos visto ningún avance en la gestión de los huertos del Palmeral. Ni en eso, ni la, digamos, en la sensibilización a los ilicitanos de lo que es el verdadero Palmeral. Seguimos en el mismo sitio. Entonces, ¿qué observamos? Pues que siga habiendo huertos, como el otro día comentábamos, ¿no?, del margen derecho del palmeral, que todavía no les llega ni siquiera agua para regar, y sabemos que las palmeras o se riegan o se mueren, porque es un cultivo. En Elche la palmera es un cultivo, no es una planta silvestre que ella sola se puede desarrollar y vivir. Necesita un cuidado como cualquier otro cultivo. Entonces hay huertos que se están muriendo. Ya lo el otro día también lo publicamos. Hay huertos que... Los huertos que se están muriendo, hacer mención a los que están junto al puente de la Generalitat. Exacto. Ahí todavía no se ha solucionado cómo regarlos, están abandonados, están sucios, están asquerosos. La gente nos dice que allí no se puede ni pasear, ¿no?, de la suciedad que hay. Entonces, ese es un aspecto que no deberíamos tener dentro de nuestro palmeral, que existan todavía huertos porque también están protegidos por la ley, estos huertos, igual que los otros, igual que los huertos del parque municipal. No podemos hacer distinción entre unos huertos que son más, digamos, más visitados o más emblemáticos y otros que, como están un poco más escondidos, no les hacemos ningún caso. Tiene que haber una gestión unificada, tiene que haber como te decía antes, dentro del plan director tiene que haber un establecer cómo se tienen que regar los huertos, hacer un listado, hacer el registro, que quería decirte antes también. La ley también establece un plazo para realizar el registro de los bienes del palmeral. El pasado viernes, Héctor Díez anunció que se iba a hacer ya ese censo de palmeras, porque el actual estaba obsoleto. Claro, tiene más de 20 años, ¿eh? Entonces, no hablaba solo, yo no sé si por mala información, en el artículo se hablaba solo del censo de palmeras, de actualizar el censo de las palmeras, pero es que esta ley no protege solo a las palmeras. Esta ley protege, además, a todos los elementos patrimoniales que tienen que ver con el palmeral, que no son solo palmeras, patrimoniales y también inmateriales, o sea, el oficio del palmerero, la palma blanca, y luego todos los elementos de riego asociados al palmeral, los restos de molino que quedan, algunos restos, incluso el molino del real, cualquier elemento patrimonial, las casas tradicionales que puedan existir dentro todavía del palmeral. Todo eso sí está protegido por la ley y se tiene que establecer el registro de qué manera, cómo, cuáles son, dónde están, etcétera. Pues incluso ya te digo, los palmereros que sigan el proceso tradicional también deberían estar en este registro. Entonces no se trata solo de contar cuántas palmeras tenemos, sino también de qué bienes vamos a dedicarnos a proteger. Y por último, porque no hay más tiempo, también criticáis, habéis sido muy críticos con el proyecto que se espera para Lord del GAT. ¿Os habéis pasado por el Lord del GAT? ¿Cómo está en estos momentos? Me dicen que está en obras, ¿no? Que está ya se han iniciado ya las obras para la reforma de la Casa de los Vegas. Esa es una buena noticia, porque no podemos tener en el estado en que se encontraba dentro de un huerto patrimonio algo así. Y nosotros seguimos luchando. Ya sabes que nosotros, nuestra idea es que, y nuestra opinión es que eso va en contra de la ley del palmeral, por lo menos del espíritu de la ley, porque la ley dice que los huertos se deben dedicar a actividades relacionadas con el palmeral. Entonces, utilizar uno de los huertos más bonitos, más emblemáticos, para dar oficinas para las entidades festeras, no nos parece que entre en el espíritu de la ley. Hay otros sitios donde podrían estar perfectamente estas entidades. Y aquí dedicar esta casa, que es, yo pienso, hay alguna más dentro del Palmeral, pero como esta, ¿no? Con el espacio que tiene, con los metros cuadrados que tiene, ¿dónde se podría albergar tanto el órgano de gestión del Palmeral, que sería el patronato, tanto tener incluso algún laboratorio para hacer investigación del Palmeral, ser un centro de recepción e interpretación del Palmeral, etcétera, etcétera? Sería el sitio ideal, consideramos. Entonces, perder esta oportunidad, nosotros enviamos cartas a EICOMOS, hemos enviado cartas al Ministerio, a la Consellería de Cultura, reclamando y dándoles a entender el error que supondría perder esta oportunidad. Bueno, pues terminará quizá el Casal Fester y a lo mejor se constituirá el patronato, el órgano de gestión. Ya veremos. Hay cosas más importantes que otras en este pueblo. Muchas gracias, Susi. A ti. Buenos días. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.